Bueno, bien. Y en ese sentido, ustedes traen una propuesta para este primero de mayo también, ¿no? Sí, Pablo acá te comentó de que hemos relanzado la campaña Más para Educación. Hemos hecho un petitorio donde nosotros le pedimos a toda la sociedad que firme ese petitorio. Te vamos a dejar uno para que puedas firmarlo y venimos y lo buscamos. El día primero de mayo comienzan las legislativas. Entonces la idea es marchar a la legislatura, presentar estas firmas, uh-huh, donde nosotros hemos presentado un proyecto para mayor presupuesto para educación. Cuando hablo mayor presupuesto para educación, no solamente estoy hablando del salario docente, estoy hablando también de mayor presupuesto para educación para la merienda de los chicos, que nosotros un año, hace dos años atrás, más o menos, hicimos acá un merendazo, porque nosotros les decíamos a la sociedad a través de ese merendazo que se habían recortado las meriendas en las escuelas. Salió el gobierno a decir que no. Y ayer, por ejemplo, fuimos con Pablo a visitar un SECBA y nos decían las maestras, señorita, dice, ¿sabe qué? Ayer les repartimos las meriendas a los chicos, un cuarto de tortita para cada uno. Entonces, nosotros seguimos insistiendo, el recorte está. Entonces necesitamos mayor presupuesto. Sí, nosotros hoy habíamos comenzado a principio de año con la campaña Más para Educación, uh-huh, que está instalada. Ahora hemos decidido relanzarla porque, bueno, se cerraron las paritarias salariales. Entonces la idea era reabrir esta campaña para ir a lo no salarial. Nosotros en las últimas paritarias se acordó con el gobierno que después de que pasara todo lo salarial, teníamos que sentarnos en paritaria a ver lo no salarial. ¿Qué es lo que es lo no salarial? Bueno, las condiciones de infraestructura, claro, bueno, todo lo que hace, viste, a lo pedagógico, a la salud de los trabajadores de la educación, bueno, todo eso. Nos hemos encontrado con la negativa que el gobierno no lo abre. Le hemos mandado cartas, documentos, le hemos mandado nota, no nos escucha. Entonces, bueno, queremos confluir este primero de mayo con la visibilización de la campaña y con el acompañamiento también de todos los trabajadores, de todos los sectores, salud, bueno, todo lo que... Y presentar el petitorio, que lo vamos a hacer en dos tramos. Nosotros ahora hemos juntado algunas firmas, que son bastante, vamos a hacer una presentación en un primer tramo y vamos a seguir hasta mediados de agosto o a fines de agosto, porque la idea es superar las 50.000 firmas en la provincia. Y bueno, tenemos reclamos puntuales. El no cierre a los cursos que se están haciendo en el secundario, el tema de lo que está pasando en el IES, uh-huh, ¿viste? El decretazo que le van a meter ahora a los IES, en donde prácticamente dejan afuera a los consejos, a los claustros, bueno, decisiones unilaterales de este gobierno, lo no salarial. Vamos a reafirmar la negativa del ítem aula, no lo queremos. Y bueno, vamos a pedir por la canasta familiar. Y no solamente eso, la falta de celadores que hay en las escuelas. Ahora se va, comienza el traslado de celadores y solamente nos han dejado presentar 20 traslados. Vas a hacer todo un movimiento donde se pone plata, donde se hacen... donde la gente trabaja mucho dentro de la Junta de Celadores y desgraciadamente solamente nos permiten presentar 20, claro, 20 traslados. Para nosotros eso es irrisorio. Primero se tiene que pedir en todas las escuelas el relevamiento de personas que se han jubilado, que se han trasladado, que han fallecido, y todo eso se presenta para traslado. Entonces, bueno, también para nosotros es muy importante porque nos pasó en la Escuela Técnicos Mendocinos, donde en una superficie de 8.000 metros cuadrados, donde vos veías que tienen 14 aulas, 12 talleres, 20 baños, solamente había dos celadores que estaban trabajando. Fue una movida muy grande que tuvimos que hacer, donde el día de hoy, que acabamos de venir de ese lugar, Hoy hay 11 celadores. Entonces, nosotros lo que no entendemos es por qué el gobierno no hace lo que tiene que hacer. Le da de baja a aquellos que se han jubilado, a aquellos que se han muerto y reponen. Pero no una reposición a dedo, sino que tienen que pasar por junta, sacar su bono de puntaje, ir como hacemos los docentes a un llamado, hacer las cosas transparentes para todos. Bueno, es bastante complejo, sí, vamos, por eso te decíamos que íbamos a necesitar otro día más. Vamos a necesitar otro día porque se nos termina el programa, pero no va a ser la primera vez de este año que nos encontremos, y la verdad que es más que compleja la situación de la educación en toda la provincia, así que les agradecemos muchísimo por haberse venido hasta acá. Bueno, y dejamos la invitación entonces. La invitación para el primero, tenemos que confluir toda la sociedad, todos los trabajadores, por nuestros derechos, por el derecho de los niños, en este caso en educación, por la familia. Celebremos un Día del Trabajador exigiendo que no nos quiten los derechos adquiridos. Y vamos por los derechos, vamos a ganar más derechos. Así que bueno, están invitados. Donde vean una planillita para el petitorio de SUTE, por favor firmen. Necesitamos el apoyo de la comunidad, porque ahí es donde están nuestros niños. Y por supuesto por el tarifazo. También. Que eso nos afecta a todos desde el bolsillo. Así que, bueno, están invitados y, bueno, gracias Gaby por todo y muchas gracias por invitarnos. No, por favor, los agradecidos somos ustedes. Muchas gracias Pablo Domínguez, Graciela Cardinali.